y esta es la banda sonora de un documental realizado por un americano llamado Bill Morrison, que fue a Inglaterra a estudiar y hacer este documental sobre los 100 años, 100, ciento y pico años de la minería del carbón allí en Inglaterra, más en concreto en la zona noroeste de Inglaterra, en la cuenca de Durham, ¿no? Ahí es donde se centra él. El documental es todo ello en blanco y negro, salvo unas pequeñas imágenes. Al final empiezan, pues bueno, todo lo que es el proceso con imágenes, pues imaginaros, ¿no? De documentación de hace 100 años, que la calidad que tendrán esas filmaciones, bueno, pues se comienzan ahí, luego se desarrolla en todo el aspecto social, evolutivo, cultural, sobre todo se centra un poquito en las bandas de música que tenían lo que eran las cuencas mineras, los pozos mineros, todas las explotaciones. Bueno, pues allí había bandas de música que le servían para hacer algo muy interesante, que era viajar. Pensad que estamos en el 1800 y pico y la movilidad geográfica no es como ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues el ser miembros de las músicas les ayudaba a salir de allí, del pozo, ¿no? Literalmente y figuradamente, ¿no? Entonces podían viajar y conocer un poquito más lo que es, bueno, pues sus alrededores. Me imagino que no irían excesivamente lejos, ¿no? También el documental se centra un poco en la parte, digamos, más conocida de la minería, que es la parte sindicalista, ¿no? De reivindicación laboral que tiene este sector y siempre ha servido de avanzadilla. Tal vez tengamos que tenerlo en cuenta, pues, o sea, una explicación del durísimo trabajo. Yo no conozco otro trabajo más duro que el de la mina, ¿no? Durísimo, y entonces eso hace que valorar los derechos laborales, los derechos sociales sean realmente primordiales e importantes, y tal vez esa sea la explicación para que la minería siempre haya sido en todos los países, en España inclusive, pues bueno, una avanzadilla en lo que se respecta a los derechos de los trabajadores, ¿no? Pues un poco con esta idea. También se centra, como no, este documental en ese viaje a lo largo de esos 100, ciento y pico de años que hace de la minería inglesa, en un hecho que nos identificamos mucho con ellos, que es lo que sucedió en la mitad de la década de los 80, ¿no? Allá por el año 84-85, Margaret Thatcher llega al poder allí en Inglaterra y decide cerrar las minas, simple y llanamente. Firma su cierre, clausura. La minería inglesa entra en huelga durante un año, año y pico. Tremendo, ¿no? Por este cierre. Bien, hoy esta idea está pululando también en Asturias. Llevamos ya 16 días de huelga. A día de hoy, 16 manifestaciones, cortes de carretera, varios detenidos, heridos, en fin, todo un sinfín, una movilización general, puesto que ahora mismo también pende sobre la minería asturiana este mismo hecho, ¿no? El de cerrarla. La quieren cerrar a cal y canto. Y bueno, pues ahora hay todo un movimiento social, toda una protesta de este sector económico que se está enfrentando a los poderes que quieren acabar con lo poco que queda ya de esa minería, y poco pero importante dentro de las cuencas mineras, que prácticamente se puede decir que no tienen otra forma de subsistencia, ¿no? Que esto es, digamos, lo triste de la situación. Bueno, pues este es el trabajo de Johan Johansson, a grosso modo, y de ahí, digamos, un poquito, pues bueno, las dos vertientes, ¿no? Y vamos a escucharlo igual, los acontecimientos sociales, la actualidad más apremiante, pues hace que hoy tenga esta vigencia, esta doble vertiente, ¿no? Del trabajo de Johan Johansson, por una parte, el trabajo estrictamente musical, y por la otra, el aspecto social de dicho disco, del himno de los mineros. Así que como homenaje, como tributo a toda esa gente que baja todos los días a trabajar, a sudar en el trabajo tal vez más ingrato, porque no se realiza, lo primero, no se realiza a la luz del sol, y luego las condiciones, digamos, propias del trabajo son duras, no, durísimas, ¿no? Así que como homenaje, como apoyo y como reivindicación de un mundo que tal vez se nos esté acabando y hay gente que quiere apretar el acelerador para eliminarlo de por vida ya de la faz de la tierra, de la faz de Asturias, y que pase a ser historia, hoy escuchamos este himno de los mineros de Johan Johansson. Bien, pues con este tema que podíamos traducir como que los muertos aún hablan, comenzaba este trabajo, este himno de los mineros de Johan Johansson, banda sonora para un documental que abarca toda la vida de lo sucedido en las minas. Desde el inicio, allá hace pues ciento y pico de años, en la zona del noreste de Inglaterra, más en concreto en Durham, bueno, pues hasta la década de mediados de los ochentas, en la que Margaret Thatcher se encargó de borrar de todo rastro lo que es la mina. Idea o situación que cobra la actualidad en Asturias, precisamente porque estamos inmersos en esta misma idea, ¿no? Un gobierno quiere, digamos, suprimir o acabar con lo poco que queda, con lo poco que queda ya del sector de la minería. Bien, vamos con el siguiente de los temas de Johan Johansson. Lleva por título Una ofensa 1 es la preocupación de todos. Bueno, pues así finaliza el segundo de los temas que estábamos escuchando de esta banda sonora, el himno de los mineros de Johan Johansson, que estaba interpretado en directo en la Catedral de Durham en septiembre de 2010. Y bueno, llevo desde hace unos días intentando recordar precisamente una película que vi que estaba centrada en este hecho acontecimiento, ¿no? En este acontecimiento, digamos, de una banda de música ahí en plena huelga de la minería y toda la gente lo que trabajaba, ¿no? Y si también habéis visto, por ejemplo, la película Billy Elliot, también está centrada en esa problemática social que allí se dio en aquel momento, ¿no? Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, en el que de nuevo Johan Johansson nos deleita con estas, digamos, podríamos decir, ¿no?, este bajo volumen, que él es un especialista, ¿no? Yo cada vez lo identifico más como un compositor de bajo volumen, ¿no? Yo no sé si musicalmente hablando, algún día nos enteraremos, ¿no?, si es más difícil tocar a bajo volumen que alto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Johan Johansson cada vez evoluciona más hacia, no hacia el silencio, ¿no?, si os dais cuenta, pero sí hacia una forma de hacer música muy lenta, muy despacio y baja, ¿no? Bueno, pues con esta idea vamos con el siguiente de los temas, que tiene un título que, bueno, nos viene como muy bien al dedo, ¿no? Libertad de necesidades y temores. Bien, continuamos escuchando este himno de los mineros de Johan Johansson, banda sonora para un documental del americano Bill Morrison, que está contado, que nos cuenta la historia de la minería en Inglaterra, más en concreto en el condado de Durham, al noroeste de dicho país de Inglaterra, y el disco está grabado en directo en la catedral precisamente de Durham en septiembre del año 2010 y publicado meses después en el año 2011. Seguimos, vamos con el siguiente de los temas. En este caso oiremos dos entrelazados, tienen continuidad. El primero de ellos se titula No hay un lado seguro, pero hay el lado de la verdad. Y luego el siguiente será Industrians and Providence, nos unimos para prestarte asistencia mutua, que me imagino que esta segunda parte está pues un poco referido pues eso, a una mutua laboral para prevenir los numerosos y amplios accidentes que se producen en dicho sector. Thank you. Bien, vamos con el último de los temas, que se titula La causa del trabajo es la esperanza del mundo. Y a estas alturas de la película, huelga deciros de que, por ejemplo, pues bueno, en todo este trabajo discográfico no hay cuerdas. Johan Johansson utiliza lo que es la banda de metales pura y dura, las percusiones, un órgano y lo que es la electrónica, que él mismo se encarga de tocar en directo, ¿no? Amén de ser el compositor, pues interpreta en las electrónicas, toda la ambientación electrónica que estamos escuchando. Bueno, pues ahora sí, ya vamos con el último de los temas, digamos el tema más alegre, más luminoso, ¿no? Un poco irónicamente, como él mismo dice cuando nos cuenta algo sobre la película, que también tiene esa pequeña pátina de ironía, ¿no? Un poco de toda la destrucción que en la década de los 80 se llevó a cabo con este sector allí en Inglaterra por el gobierno de la Margaret Thatcher. Bueno, pues hay unas imágenes en color en la película, ¿no? Que son desde un helicóptero y se ve dónde estaban las instalaciones mineras y lo que hoy hay en realidad, que son centros comerciales. La causa del trabajo es la esperanza del mundo. Así se titulaba el tema que acabamos de escuchar, lleno de esperanza. Esperemos que esperanza positiva para todo lo que aquí en Asturias está aconteciendo con la situación de la minería abocada a un cierre. Y desde hace 16 días a día de hoy, bueno, pues hay una huelga indefinida, enfrentamientos con la policía, accidentados, detenidos varios varios lugares de Asturias. En fin, una situación social convulsa que desde aquí, bueno, pues tratamos de animar un poco y de encontrar una solución. Un pequeño homenaje, una pequeña ayuda a todo este sector tan importante en Asturias y que según el gobierno tiene que estar siendo abocado al cierre. Lo mismo que sucedía, tal como lo retrata esta banda sonora, este documental realizado por el americano Bill Morrison. La música es de Johan Johansson, este islandés que ya conocíamos, ¿no? Bueno, pues en el documental también sale esta situación que se dio en Inglaterra en el año 1984. Durante un año, los mineros ingleses mantuvieron una lucha con el gobierno de la Margaret Thatcher, ¿no? Hay varias películas que se ubican en esta situación. Yo la que más recuerdo ahora mismo es Billy Elliot y, como os comentaba anteriormente, hay otra que se adapta perfectamente a lo que nos cuenta Johan Johansson, de una banda de músicos de allá en un pueblo minero que durante, bueno, pues tienen que ir a Londres a tocar y una antigua habitante del pueblo, ¿no?, que ya es joven, licenciada en economía y demás cuestiones, y es la encargada, digamos, de buscar la justificación económica para cerrar el pozo, y al mismo tiempo, bueno, pues se involucra un poco en lo que es esas bandas de músicas tan tradicionales en los ambientes mineros, ¿no? La película, indudablemente, el documental se centra, como os dije anteriormente, desde el origen, en todo en blanco y negro, para llegar al final en esas imágenes de color en las que, bueno, pues se ve el desierto industrial en lo que lo dejó Margaret Thatcher, las cuencas mineras inglesas, lo mismo que está sucediendo aquí, y que fue todo suplantado, pues por eso, ¿no?, por centros comerciales, lugares de ocio contemporáneo, que lo llaman los que tanto les gusta utilizar el lenguaje. Bien, simple y llanamente recordaros eso. Johan Johansson, músico islandés, el que ya sabéis que venimos prestando atención a todo lo que sucede en esa pequeñísima isla de 300.000 habitantes, musicalmente hablando, porque política y socialmente hablando, yo creo que Islandia está dando una lección majestuosa de civismo y de democracia, ¿no? Está avanzando a pasos agigantados hacia, yo creo, que lo que debe de ser la democracia futura, ¿no? Una democracia participativa y donde al pueblo, a todos nosotros, se nos escuche, ¿no?, para tomar decisiones, no como estas democracias, digámoslo así, aparentes que tenemos, al menos en España, donde nadie paga por nada, en fin, y no hay manera, ¿no? Y seguimos involucionando, se está viendo. Toda esta situación, toda esta crisis está dejando al descubierto las carencias democráticas, el sistema económico, el sistema social, el sistema político en el cual nos sustentamos, ¿no? Y nadie, absolutamente nadie, salvo algún que otro partido muy pequeñito y que, por supuesto, no le dan voz ni voto en las televisiones públicamente, ¿no?, pues no aboga por cambiar realmente todo el sistema que tenemos, ¿no? Bueno, lo que os decía, que me estoy viendo, lo que os decía de Johan Johansson, hombre nacido en el año 69, allí en Islandia, y del cual hemos escuchado muchas composiciones, ¿no? Porque amén de ser un compositor, es intérprete, productor, es cofundador de un centro, digamos, cultural llamado allí en Reykjavik, llamado Kitchen Motors, que se encarga de todo tipo de actividad que os podáis imaginar, ¿no? Actividades de ballet, de danza, de teatro, de música, por supuesto. Al tiempo, este hombre, Johan Johansson, también funda otro, el Aparat Organ Quartet, que siguen trabajando así de vez en cuando, pero bueno, él más o menos está centrado en lo que es la música, digamos, casi especialista en la música ya de bandas sonoras, ¿no? Porque anteriormente a este trabajo oíamos lo que era también otra película o un videojuego, no lo recuerdo exactamente, que él había compuesto la banda sonora, y en este mismo año ha compuesto también otra banda sonora para la ciudad de Copenhague, ¿no? Con lo cual, bueno, como veis, parece que se empieza a especializar un poquito, ¿no? Deciros también que si estáis interesados en escuchar cosas de este hombre, de este islandés, pues el pasado año escuchábamos el Englandborg, el IBM 1401 y el Forlandia, ¿no? Todo ello con motivo de que en mayo del pasado año, aproximadamente, si no recuerdo mal, vino a actuar aquí este hombre, Johan Johansson, enmarcado dentro del LEV Festival el 2011, ahí en la laboral, y fuimos ahí a verlo con su cuarteto de cuerda, nos hizo unas proyecciones, bueno, al tiempo que él tocaba y de otras cosas, ¿no? Bueno, seguimos. Seguimos, nosotros continuamos. No lo hacemos sin antes recordaros de que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. Y como no, también a través del correo electrónico musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y ahí en radiocrash.org tenéis la oportunidad de descargarnos, de escucharnos en directo o de escucharnos a la carta. Y por si estas opciones fueran pocas, pues ahí en las redes, tanto en el Twitter como en el Facebook, tenemos un grupo en el cual podéis estar al tanto y, por supuesto, participar con ideas y opiniones de todo lo que hacemos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y, como no, saludar también, antes de continuar, a los oyentes de Radio Nava que nos escuchen, ya sea el martes o el sábado. Bien, seguimos y no abandonamos Islandia, pero no vamos a escuchar una música no de un islandés, porque, bueno, pues ya ves, ¿no? Hay gente que parece que en Islandia tenemos una eclosión, una explosión total y absoluta de creatividad musical realmente impresionante de todos los estilos. Aquí nos dedicamos a unos pocos, ¿no? Pero tengo que deciros, siempre os lo comento, ¿no?, de que hay una explosión a nivel impresionante de todo tipo de estilo que os podáis imaginar en Islandia, ¿no? Pero, como se suele decir, si eran pocos, pues hay gente que todavía va a echarles una mano. Este es el caso del neozelandés Ben Frost. El disco aparecía publicado ya por el año 2006, se titulaba Teoría de las Máquinas, firmado, compuesto e interpretado por Ben Frost, y fue un auténtico bombazo que descubrió a muchísima gente lo que se podía hacer, digamos, con el ruido, con las distorsiones, con el uso electrónico, digamos, ¿no?, aplicado a la creación musical. Bueno, la creación musical, digamos, una herramienta más de la música electrónica, de la posibilidad de los ordenadores, ¿no?, de retorcer y de distorsionar, sobre todo, ¿no? Y ya sabéis que a Ben Frost aquí lo llamamos cariñosamente el retorcedor de sonidos por esta capacidad que tiene, ¿no? Aún así, es tremendamente interesante y en su momento escuchamos varias de sus discos, estos dos en concreto, Teoría de las Máquinas y el By the Troad, que publicó últimamente en el año 2009. Así que vamos a ver si después del verano conseguimos alguna que otra cosa más de este hombre, si es que ha publicado algo más. Lo último que sabíamos de él es que había participado en uno de los temas de ese Kronos Quartet Maskimo Pohjonen, que lleva por título único. En algunos de los temas participaba este hombre, el Ben Frost, neozelandés, el que se fue a ayudar un poco pues a los que, bueno, pues a los islandeses, ¿no? Como si ellos fueran pocos haciendo música, bueno, pues se emigró ahí a Islandia, ¿no? Y nos vamos con Anuska Sankar y su disco Rise del año 2005.

Sheriff Truffaut y su disco Saloa del año 2005, uno de los grandes creadores de, y renovadores de la música, ¿no? Más en concreto del jazz, un músico que se encarga de acercar pues ese estilo a estos sonidos mucho más actuales, ya sea el rap, el hip hop o como aquí con aires, digamos, jamaiqueños y que hemos tenido la enorme suerte, la enorme oportunidad de poder ver y disfrutar en directo, sí, hacia febrero o marzo de este año. Actúa ahí en el Centro Cultural Internacional de Avilés, un concierto en directo realmente memorable, ¿no? Y siempre me recordaré cuando salieron allí sus cuatro músicos, él más sus tres músicos, y bueno, comenzaron con ese El mar se muere, en fin, un tema realmente delicioso, precioso, que aquí hemos escuchado alguna que otra vez. Bien, nosotros continuamos, pero no dejamos de lado este afán por acercarnos, ¿no? Por fusionar lo antiguo con lo nuevo o revisitar lo que es tradicional. Aquí en España tenemos muchos grupos y en concreto le estamos prestando atención últimamente, pues precisamente a ese grupo extremeño Acetre. Esta paixão do meu peito já não há posse. El tema se titulaba As Pontes, viene contenido en este trabajo, el último que han publicado este famosísimo y numerosísimo grupo llamado Acetre de Extremadura, más en concreto de Badajoz, y que ya sabéis que canta pues en dos lenguas, canta en español y esa especie de dialecto que existe en Extremadura o en algunas zonas de Extremadura entre la mezcla del español y del portugués. Y este tema que escuchábamos era de una letra tradicional y la composición de uno de los miembros o el director del grupo llamado José Tomás Sousa. Lo mismo que sucede con este tema realmente delicioso de principio a fin que lleva por título El Mercader de Zafra. A mi padre don Alejo y a mi madre doña Juana, y por gusto de padrinos a mí me llaman Leonarda. He llegado a 15 años con regalo de mi casa, dispusieron de casarme con un mercader de Zafra, y yo les he respondido que no me traten de nada, que soy muy pequeña y niña, muy pequeñita y muchacha, y tengo mis ojos puestos y entregadita mi alma en el más bizarro mozo que pase. Hermosos ojos son de mi hija Leonardo. Años serví al rey, siete sin ser en campaña. Bueno, pues un tema realmente impresionante de principio a fin, musicalmente hablando, y sobre todo esta letra tradicional, que bueno, ¿qué queréis que os diga, no? Escuchando estas letras uno se pregunta que, bueno, no sé qué preguntarme, ¿no? Pero no me resisto a decirlo, ¿no? O sea, escuchando esta letra uno pues no deja de pensar en Estopa, ¿no? Y La Oreja de Van Gogh, en fin, y compañía, cosas de estas, ¿no? Que mejor se podían pasar por el instituto a aprender un poco de lengua, ¿no? En fin, bien, seguimos con Acetre. Vamos a escuchar otro de los temas que vienen en este Arquitecturas Rayanas, último trabajo de este estupendísimo grupo. Lleva por título Alborada de Aigal. Oh, que calle tan oscura, llena de temor y miedo. Quiero entrar y no me dejan. Quiero salir y no. dejamos este estupendo trabajo de Acetre, Arquitecturas Rayanas, que, bueno, vamos a escucharlo la próxima semana. Escucharemos aquí en su totalidad porque realmente se lo merece, se lo merece. Es un trabajo impresionante. Ya sabéis que anteriormente su disco, el titulado Desario, lo escuchamos aquí una y mil veces porque se lo merecía. Y este, Arquitecturas Rayanas, pues sigue en la misma línea, ¿no? Una línea de calidad excelsa. Las letras, por supuesto, con ese sabor popular y de sabiduría, cosa que, bueno, ya sabéis lo que os decía anteriormente, ¿no? Hay muchísimos grupos que mejor escuchaban estas canciones o estas letras para aprender un poco a escribir o a transmitirnos algo más que no sea una serie de tacos hilvanados a lo tonto y a lo bobo. Bien, dejamos el tema porque si no, ya sabéis, no se me tira la sangre a la cabeza y la liamos, pero hemos llegado al final. Este buque sonoro de música Senaterde llega a su final. Tenemos que despedirnos hasta el próximo miércoles y lo vamos a hacer pues con este trabajo realmente interesantísimo de Paz del Castillo, Eleven Drops, así es como se titula, 11 burbujas. 11 temas que ella nos ha dejado en este su tercer disco y que no hace mucho estuvimos aquí charlando amablemente con ella en una charla tremendamente agradable y amena. Así que con este trabajo os dejo, con este disco, con este tema realmente precioso, para mí el mejor del todo el trabajo discográfico, y mira que los tiene buenos, ¿no? Que merece la pena escuchar este trabajo, pero este From the Beginning, no sé por qué ni por qué no, ya sabéis, hay cosas que a uno no se puede explicar, a mí me parece excepcional. Así que con él os dejo. Hasta el próximo miércoles. Recordad, salud y saludos para todos.